Maybe it's not. Señor gobernador, señora Blanquita, con todo respeto, distinguidos miembros del presidio, invitados todos. Señor, dando cumplimiento a las órdenes de usted desde el inicio de su gestión, me permito hacer de su conocimiento que se ha cumplido en el Estado, se ha cumplido a cabalidad. Se está trabajando intensamente, siempre siguiendo sus directivas en materia de seguridad, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Hemos atendido todas sus indicaciones para responder a los compromisos que usted adquirió dentro de los acuerdos nacionales, desde los exámenes de control de confianza hasta la integración de una nueva ley de seguridad pública del Estado. La tranquilidad del pueblo de Aguascalientes está perfectamente bien definida en sus actividades rutinarias. No existe acontecimiento relevante como en otras entidades del país. La gente en los municipios se siente segura desde la implementación al inicio de su gestión del denominado mando único, ya que se tiene el control operativo centralizado de los cuerpos policiales. Asimismo, como usted ya tiene conocimiento, la sociedad tiene confianza en sus autoridades. Estamos ligados con su sentir, velamos por su bienestar, incluso hasta llegar a perder la vida. Por ello, es de reconocer que los que se fueron por la inseguridad han regresado a su tierra al considerar que existen las condiciones para su retorno. De igual manera, para mí es muy importante hacer de su conocimiento, señor gobernador, que las Fuerzas de Seguridad Pública de Aguascalientes han sido reconocidas en todo el país como una fuerza disciplinada, altamente adiestrada, equipada y principalmente comprometida con la sociedad a la que sirve. Prueba de ello, la presencia de diversos representantes de estados de la República a nuestras instalaciones, con el fin de replicar los modelos de operación, organización y efectividad con que se trabaja. Señor gobernador, es imprescindible que usted sepa que un número considerable de subalternos me han externado su molestia referente a la información vertida por una organización civil que evidentemente esconde intereses velados sin sustento alguno. Todo con respecto del trabajo que se realiza y de los resultados obtenidos en el Estado en materia de seguridad, manifestándome que entonces de nada sirve el gran esfuerzo, la entrega al servicio, el abandono a los familiares, el riesgo que se corre al enfrentar a la delincuencia sin ser reconocidos. Señor, nos sentimos altamente agraviados por estas declaraciones irresponsables, y esta actitud hiere nuestra moral, corriendo el riesgo de vulnerar la confianza que la ciudadanía ha depositado en su fuerza policial. Prueba de ello, el incremento tan importante en la cultura de la denuncia por la respuesta inmediata que se brinda a toda la sociedad después de esta denuncia. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, hemos concentrado todas esas inquietudes del personal molesto e indignado con esas publicaciones. Por lo anterior, respetuosamente, le solicito a nombre de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, haga llegar a la organización correspondiente un reclamo por nuestra inconformidad, ya que tan temerarias e irresponsables declaraciones resultan por demás imprecisas, tendenciosas y sin sustento legal que las soporte. Señor, más aún, el órgano rector que evalúa el desempeño y cumplimiento de los acuerdos, me refiero al Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base a la información oficial con que cuenta y a los resultados generados en las entidades federativas, en lo táctico y operativo, así como la prevención del delito. Este ha señalado al Estado de Aguascalientes como uno de los que han cumplido a cabalidad con los acuerdos nacionales. Estos indicadores reales muestran una disminución significativa de los delitos en cuanto a su relevancia, que no coinciden con las proporcionadas por esta organización. Por otro lado, la nota principal de los diarios de la entidad son de los cualquier sociedad con características de modernidad. No hemos padecido afortunadamente los horrores del crimen organizado que se han visto en otros estados. Esto derivado de la dedicación y el trabajo efectuado por todos y cada uno de nosotros y a la confianza de la sociedad al denunciar los delitos. Invitamos a dicha organización a constatar el clima de tranquilidad que vive los salientes. Señor, como soldado del ejército mexicano, orgullosamente me permito solicitarle al comandante de armas del estado, señor general comandante de la 14 zona militar, reciba el reconocimiento del gobierno y el pueblo de Aguascalientes a nuestro ejército mexicano por el invaluable apoyo a que ha prestado en esta lucha en contra de la delincuencia. Señor, por otro lado, sea usted mi general comandante, el portavoz para solidarizarnos con las familias de nuestros hermanos caídos en fechas recientes en el estado vecino de Zacatecas. A la sociedad de Aguascalientes les aseguramos que no bajaremos la guardia. No obstante esos señalamientos, les solicitamos siga teniendo confianza en su policía y principalmente en su gobierno, que siempre vela por el bienestar del pueblo. Seguiremos empeñando nuestro esfuerzo, dedicación para preservar el patrimonio, así como la paz y tranquilidad que debe imperar en una sociedad como la de Aguascalientes. Reiterándoles a la sociedad que estamos dispuestos a entregar la vida por el bien de los aguascalientes. Muchas gracias, señor gobernador.